Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche me acabo de bajar del tren y me acabo de dar cuenta que vamos a tener muchas cosas y mucha gente esta noche aquí. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Miam, miam, miam! ¡Miam! Y esta noche vamos a hablar con una persona que es un escultor, que se llama Víctor Pulido, y también hablaremos con el director del Festival de Cultura Pop, un festival pequeñito, como el Getafe, que va ganando al Bayern, por cierto. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero antes de todo eso, y antes de hartarnos de hablar de cultura, de música, de vida y de tantas cosas como hacemos aquí en el Callejón del Hambre, antes de todo eso, tenemos que sentirnos muy bien porque siguen pasando estas cosas. Estas cosas en las que de repente una revista, bueno, yo creo que cualquier cosa ya, prácticamente cuando vayamos a comprar en un supermercado nos van a regalar música. Porque la música ya no se vende, la música se comparte, se regala y se vive. Y eso ha ocurrido con la música de Doctor Divago. Doctor Divago es un grupo que lleva mucho tiempo haciendo muy buena música, con un gran nervio, una energía tremenda en escena, en directo sobre todo, y que suena, su nuevo EP, suena así. Y dice, cuando perdimos el rumbo. Bueno, pues aquí en el Callejón del Hambre no perdemos el rumbo, no lo perdemos nunca, jamás. Y tenemos que hablar, además, la fiesta de presentación de este disco en la Caverna Club. Este mismo sábado 12 de abril van a celebrar una fiesta de presentación con las canciones del año que viene. Podrá comprarse allí mismo, tanto en la versión vinilo como en la versión CD. Lo que os estoy poniendo es un EP un EP de preparación que no tiene nada que ver con este disco, que se puede conseguir directamente a través de la página web de FM. Entráis en fm.com, así como se dice, FM.com, y ahí os lo regalan, os lo bajáis, os lo descargáis con su portadita y todo, preciosa, con unas canciones tan chulas como esta, Frunciendo el ceño. Ahí estamos, con el ceño fruncido y con muchas ganas empezando este callejón del hambre, esta noche en la que el Geta sigue ganando. Ahí está. ¿Quieres saber si Britney Spears será definitivamente una estrella del porno? ¿Quieres saber si Steve Ray Vaughan será por fin elevado a los altares por encima del mismísimo Maradona? Pregunta al predicador. Bueno, disfrutad todo lo que podáis con el predicador, porque dentro de muy poquito se nos cerrará la ventana. Sí, sí, esa ventana espaciotemporal, ese lugar llamado el tubo del tiempo por el que nos llega la voz, esa voz sabia del predicador Ramírez. Pero claro, mientras podamos, seguiremos haciéndole preguntas. Y estas son nuestras preguntas de hoy. La primera, ¿los chinos son dueños ya del Corte Inglés? Comunicar que los chinos siempre fueron los dueños del Corte Inglés. Durante años se introdujeron en el mercado de la moda y sacaron sus productos para el público occidental, y a medida que este fue perdiendo poder adquisitivo, sacó una línea más baja en la que incluyó en el viaje a sus conciudadanos para que este fuera más rentable. Así, nuestras ciudades fueron llenándose de tiendas de ropa de origen chino, pero como ves, esto no fue el principio, sino la continuación. El objetivo, obviamente, era el control de la sociedad occidental. Con el paso del tiempo, los chinos vieron que el mercado de la ropa no era suficiente para lograr sus fines y empezaron a introducirse en el sector de los bares. Con maquiavélica actitud, llegaron cientos de chinos especialmente entrenados para hacer patatas bravas, bocadillos de panceta y callos a la madrileña, con lo que la mayoría de la población pasó a depender de ellos. Poco a poco se fueron introduciendo cada vez más en nuestra sociedad y ganando influencias, hasta el punto que en 2012 fueron prohibidos los chistes de chinos tipo ¿cómo se llama el ministro chino de Marina? Popó como ahogo. Mención aparte merece la ascensión de la comunidad china en el mundo de la política. Habiéndose mostrado como grandes gestores, literalmente arrasaron en las urnas y hoy por hoy, en 2023, tenemos presidentes autonómicos de origen chino en las comunidades de Madrid, Andalucía, Euskadi, Valencia y Cataluña, donde, como dato curioso, apunto que hablan perfectamente catalán. Por fin, y para acabar, diré que esto ha llevado a que la política sea más coherente de cara al pueblo llano, ya que en épocas electorales, al escuchar las promesas y proyectos de los aspirantes a gobernar, sabemos con certeza que estamos escuchando un cuento chino. Bueno, pues ya sabéis cuál es nuestro destino en el año 2023 respecto a los chinos y el Corte Inglés, pero hay una segunda pregunta. La segunda pregunta nos la envía la misma persona que la primera. Marcos nos la ha enviado por correo electrónico, ya sabéis, al correo del callejón, elcallejondelhambre@gmail.com. Y la pregunta es, ¿la aventura espacial continúa? ¿Hemos llegado ya a Marte de una maldita vez? Efectivamente, la conquista del planeta rojo es ya un hecho. No hubo más remedio que acelerar la carrera espacial, pues la superpoblación llegó a ser un problema de tal magnitud que se llegó a proponer matar a todo el que superara los 30 años de edad. Se hicieron cuentas y se vio que los gastos que esto conllevaba eran mayores que colonizar Marte, y científicos de todo el planeta se pusieron a ello. En la primera etapa, cuando se empezaban a acabar los túneles que acogerían a los colonos, ya que las altas temperaturas de momento hacían inviable la presencia humana en el exterior, en la Tierra empezó una masiva campaña de promoción para que la gente se animara a dejar el planeta e irse a Marte, pero la población hizo caso omiso, ya que no se le garantizaba la cobertura del móvil. La solución fue, como en el pasado en la Tierra, en los casos de Estados Unidos y Australia, llevar a Marte a los desechos de la sociedad: delincuentes, asesinos, violadores, vendedores de seguros, exalcaldes y gente de la peor calaña en general. Las obras están muy avanzadas y ya se ha establecido un gobierno central que han votado los propios reclusos, donde la corrupción campa a sus anchas, ya que aún en el caso de ser detenidos y encarcelados, seguirían estando en el mismo sitio. De todos modos, siguen faltando recursos humanos, por lo que en su afán de conseguir mano de obra, el gobierno impone la pena de cárcel en Marte a la mínima oportunidad, y últimamente se fretan cohetes llenos de gente que no ha recogido los excrementos de sus perros, que han aparcado en doble fila, o a los que simplemente se les ha caducado el carnet de identidad. Predicador Ramírez, desde el 2023, nos bendice a todos con su sabiduría. Pregunta al predicador. Envía tu pregunta a elcallejondelhambre@gmail.com o llama al 918110398 los jueves entre las 10 y las 12 de la noche. Pregunta al predicador. Es gratis. Who let the dogs out? Bueno, pues eso fue lo que yo me pregunté un día cuando entré de repente en un centro cultural en Móstoles y me encontré unos perros allí puestos. ¿Quién ha dejado los perros fuera? ¿Quién ha sido el que ha hecho esto? De repente allí, en medio de una sala, ni siquiera una sala, en medio de una especie de recibidor, había un césped y unos perros. Unos perros que eran unas esculturas con unas facciones, ¿cómo diría yo? Como entre la guasa y lo grueso, ¿eh? Y claro, me quedé asombradísimo diciendo, ¿quién ha dejado estos perros aquí? Y ya, pues, me enteré de quién era y resulta que esa persona está al otro lado del teléfono. Se llama Víctor Pulido y buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Callejón del Hambre. Pues estupendamente. Acabo de cenar, así que tranquilo ya. Bueno, bien. Eso significa que tienes el hambre controladita en este momento, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora un poquito mejor, ¿no? Ajá. Bueno, pues yo estaba contando a los oyentes cómo de repente me encontré con tu exposición Vida Perra en el Centro Cultural Calidoscopio de Móstoles. Y me quedé sorprendidísimo de lo que vi. Y de repente aquello me dejó impactado por completo. Me fui al catálogo a buscar quién era este hombre y de ahí directamente me fui al teléfono a hablar contigo y decirte, oye, ¿te apetecería salir en el Callejón del Hambre y contarnos de dónde salen estos perros? Pues claro, para empezar. Sí, aquí estamos. Esos perros salen de estas manitas que andan por aquí y que, bueno, pues sobre todo es una especie de reflejo de nosotros mismos, ¿no? Los perros son nuestros mejores amigos, uh-huh. Así que era una forma de echarles un poquito de caso y tenerlos allí, ¿no? Sacarles a dar una vuelta, que dirán Móstoles, ¿no? Sí, desde luego. Uh-huh. La exposición tengo que deciros que era muy entre divertida, interesante, y luego si te acercabas a los perros y les mirabas fijamente, yo te tengo que decirte, Víctor, que yo veía caras de personas. Hombre, sí, se buscaba un poco la caricatura, ¿no? Ajá. Y la expresión humana, ¿no? Sí. Era una forma de hablar de las personas, pero a través de los perros, ¿no? De su mejor colega. Yo creo que el que no tiene un perro no sabe lo que es un amigo. Además, una cosa que me parece muy curioso es que todos los perros que había eran como personajes, ¿no? Sí. Como personajes de algo y tenían identidad propia. Sí, exactamente. Bueno, por ejemplo, había, no sé si recuerdas, había dos que se peleaban por una silla. Sí, por una silla, sí. Bueno, pues que pueden ser dos candidatos a la presidencia, por ejemplo. A la presidencia de cualquier sitio, ¿no? De cualquier sitio, a una alcaldía, a cualquier cosa donde se pille un cacho, ¿no? Ahí cabe de todo. Y luego hay otro que está sentado en un sillón, ¿no? Sí. Pues no sé, es ese que ya tiene, o es un artista con éxito incluso, ¿no? Ajá. O bueno, un perro con éxito es el perro que tiene un dueño. Ah, claro. O sea, pues no sé, hay muchas cosas. Yo no sé, lo que intentaba era que, bueno, en cada instalación haga una cosa distinta. Los perros están mirando, incluso había un perro que estaba de pie, ¿no? Leyendo. Sí. Que simbolizaba un poco, se llama Sofía, esa perra, es una perrita. Uh-huh. Y como sabes que las mujeres son más listas, pues nada, es verdad, sí, que... Digamos que Sofía venía de cuando se supone que el hombre empezó a levantarse, y empezó a, digamos, a activar el corte cerebral, empezó a hablar un poco, uh-huh. Y por eso está esa perra de pie, ¿no? Porque está leyendo el letrero de la vida perra, ¿no? Bueno. Y lleva un poco así, un poco de... Yo tengo que deciros que la única exposición que he visto de Víctor Pulido ha sido esta, la de Vida Perra, y me pareció tan tres cosas a la vez. Guasona, por un lado, porque hay un punto de guasa muy claro. Por otro lado, que tenía su fondo de crítica, de crítica social ahí metida en la misma historia, y además me pareció súper interesante lo que habías hecho, ¿no? Y bueno, pues me puse en contacto con él. ¿Llevas cuántos años haciendo escultura, pintura? Bueno, pues yo creo que de los 5 años, ¿no? Que estás con la plastilina liado, ¿no? O sea, que... Te das cuenta que te gusta y... Lo sigue. Tienes claro desde el principio. El problema es que dejamos de dibujar con 10 años, ¿no? Sí, ese es el problema. La gran mayoría. Y hay otros que siguen y ahí estoy yo. Uh-huh. Pero bueno, a partir de los 15, 16 es cuando lo tengo ya más claro, ¿no? Y empiezo, pues, me empecino, te vas a viajarte, sigues trabajando, pues... Pues no sé, esa es un poco la movida, ¿no? Que cada uno se... Se hace su idea del mundo y tira por un sí. Yo tengo una pregunta sobre Vida Perra. Sí. Tú, cada vez que Vida Perra se monta, ¿vas al sitio, lo estudias y buscas la manera de colocar los perros? Sí, exactamente lo que hago, y claro, y está lo del césped, en este caso me lo colocaron ellos. Ajá. Pero entonces, más o menos, según la forma que tenga la sala, pues hago una instalación diferente. Uh-huh. Y hago un juego diferente. Por ejemplo, pueden estar como en una especie de fábula, este perro que está sentado, pues está como contando una historia a otros que están mirándolo, ¿no? Ah, qué bueno. Pues tú fíjate, el juego que tú haces con las esculturas, sí, lo hacen mis hijos con los muñecos de su cama todos los días. Pues claro. Cada día colocan los muñecos de la cama de una manera. Un día hay una carrera, otro día una representación, otro día... ¿Eh? Pues si yo te cuento, mi señora, también hago una serie de enanos, que ¿sí? son unos muñecos de trapo. ¿Sí? Mi señora me lo cambia de sitio. Me pega unos sustos los cabrones de los muñecos, que no vean. ¿Esos son muñecos de trapo tipo marioneta? Sí, más o menos, pero uh-huh. no, pero son entre tela y barro. Ah. Así que sí, fíjate, sí, sí, sí. Sí, un poco es eso, es volverte un niño. En el estudio se vuelve uno un poco... ¿sabes? Un poco empieza a jugar con una cosa y con otra. Y bueno, el arte tiene mucho de juego. Desde luego, muchísimo de juego. Vamos a hablar con Víctor de muchas cosas, porque entre otras cosas esta noche vamos a empezar una colaboración con él, que le he propuesto para el Callejón del Hambre, y que espero que le guste, porque esta noche vamos a estrenar la primera colaboración. Pues claro. Pero eso será después. Ahora vamos a poner un poquito de música y vamos a poner a uno que no ha perdido el niño seguro. No sé si conoces a Arístides Moreno. Pues no lo conozco. Seguramente no. Si te digo que es un cantautor y con lo que vas a escuchar ahora, vamos, ni idea. Ni idea, porque llamar cantautor a este hombre, yo no sé por qué lo hacen. No sé, pero ahora cuando lo oigamos, a ver si hay alguien que nos puede llamar y nos explica. Bueno, llamar no, porque estás todo el teléfono. Pero que nos mande un correo y nos explique por qué a este señor le llaman cantautor. Es canario, tiene una guasa en su cuerpo impresionante, maneja montones de lenguajes musicales distintos y además de eso, canta de 7-8 maneras distintas el tío y todas las controla. Empezamos con Para Hoy. No lo perdáis, ¿eh? Vámonos. Arístides Moreno, Para Hoy. Para hoy tenemos la suerte. Para hoy la vida sin muerte. Para hoy está hallada su suerte. Para hoy vivir eternamente. Pasaje al otro mundo y al de las maravillas y al del amor más profundo. Descubre el universo en su alma la alegría. Relájese y disfrute de esa luz que le guía. Para hoy tenemos la suerte. Para hoy la vida sin muerte. Para hoy está hallada su suerte. Para hoy vivir eternamente. Somos como un segundo y ante la historia del mundo. Somos como una gota en el río de la humanidad. Y almas que van y vienen y en eterno aprendizaje. Esta es tu lotería, no existe casualidad. Para hoy tenemos la suerte. Para hoy la vida sin muerte. Para hoy está echada su suerte. Para hoy vivir eternamente. Vivir eternamente. Vivir eternamente, vivir eternamente. Las luces me llaman desde un fondo oscuro, donde se descubre yo el ser superior. Y hermosa armonía, dulce melodía, la gran sintonía me envuelve en amor. Y caigo al universo de besos y flores, de vino divino, bodega interior. Mi alma se recrea y el lecho florido, llegó mi existencia, mi reencarnación. A todos nos llega. Y a todos nos llega el momento de pagar por nuestras vidas. se hace lo que se puede, Dios perdona y luego olvida. Para hoy tenemos la suerte, para hoy la vida sin muerte. Bueno, y aquí tenemos la suerte de tener a Víctor Pulido con nosotros para seguir hablando sobre sus esculturas, de las que van a salir esta noche muchas cosas. Víctor. Muy buena. Dime. ¿Qué tal? ¿Qué te parece Aristides? Pues muy bien, el tío. A ver si repartiendo suerte por ahí, ¿no? Repartiendo suerte, sí. Además, no solo maneja los lenguajes musicales, sino que lo único que le puede acercar a eso que llamamos cantautor es porque sus letras... Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con las letras de Aristides. Oye, por cierto, ¿dónde tienes a los perros ahora? ¿Cómo? ¿Ahora mismo están? Sí, ¿dónde están? Ahora mismo están en Nerva. Ajá. Que hay un museo de arte contemporáneo allí. Es una localidad de Huelva, del Andévalo. Uh-huh. Es muy de tradición minera, es, bueno, te conoces la mina del Retinto, que sí, es acojonante. Eso aquello es increíble, vamos. Sí, además está el río abítico este del el Tinto, que se han hecho, como sabes, las investigaciones estas sobre Marte, que le puede venir bien al predicador, claro. Estaba allí el Pérez Mercader por ahí buscando los bichitos, las bacterias fantásticas. Así que está por allí en Nerva, que es donde nació Daniel Vázquez Díaz, que es el pintor así de Huelva un poco con más trascendencia, y ahí se hizo un museo de arte contemporáneo y ocupa un poco lo que es la parte de abajo, ¿no? Con distintas instalaciones, otra cosa de pares anónimos que hice, que son zapatos de barro. Sí, lo he visto, los zapatos de barro. Y una serie de cabezas también, que son los personajes estos de Seres y Estares. Ahí estamos. Bueno, hemos llegado a donde yo quería llegar. Sí. A ver, yo cuando Víctor me envió un correo con un dossier de su obra, y bueno, pues estuvimos hablando y que me había gustado mucho lo de los perros y tal, y me lo envió, y bueno, pues me encontré con una serie de personajes. En total, los que yo vi eran 12 personajes, cada uno con un texto. Y en ese texto, digamos que había una especie de descripción, pero entre cachonda y con caña, con bastante caña, de una especie de personajes tipos, una especie de zoológico, muy, muy interesante. Por cierto, tengo que deciros que cada semana va a salir la imagen del ser que vamos a tratar, va a salir en el blog del Callejón. A ver, ¿a ti qué te pareció cuando te llamé y te dije, oye, qué te parece si hacemos de Seres y Estares... pues una serie de locuciones? Eso está fantástico, porque además te he mandado ya el primero, te he mandado el putero. Sí, sí, señor. Para que le vayas dando ya un tono, ¿no? Sí, a sí. A ver qué tono le ponemos, ¿no? Bueno, habrá que ponerle un tonillo ahí. Habrá que ver por dónde lo sacamos. Mucho humo, mucho whisky. Mucho whisky, muchas putas. Muchas putas. Y bueno, pues yo quería preguntarte una cosa, porque he visto en el dossier, al final, que hay como unas latas. Ah, sí, eso porque... No, sí, ¿eso es de Seres y Estares o no? Sí, también, eso era como había el italiano este Manzoni que enlatada mierda. Sí, ¿cierto? Yo he decidido, pero la vendía además, que es lo magnífico, creo que el Guggenheim tiene una, que es una pasta, ¿no? Y pues yo decidí enlatar las cabecitas. Las cabecitas. Igual de mierda, pero por lo menos tienen un poquito más de trabajo, ¿no? Bueno, todo depende de lo que le costara a este señor también. Eso te iba a decir, que depende de lo que comiera, ¿no? Claro, y lo que claro. El trabajo que le costaba. Cuidado. A lo mejor valoraba la cagada del día dependiendo de lo que había comido. O sea, hoy he comido chuletón de buey de 200 euros el kilo. Claro. Pues vale tanto. Claro. Hoy he ido al McDonald's, vale menos. Efectivamente. ¿No? Lo que importa es el artista, no la obra. Exactamente, ahí está. Y que coma. Eso es el arte. Y que coma. Ahora que no nos oye nadie, eso es el arte de ahora. Lo que importa es el artista, la firma, no la obra. Sí, bueno, ¿no? es que ahora es el momento, el artista está vivo ahora. Luego, qué más da, luego están los demás para hacerse rico con el artista. Bueno, pues la cuestión es que llegamos ahí, a ese punto en el que yo hablé con Víctor y le dije, mira, se me ha ocurrido esto, he visto tus personajes, me parecen súper interesantes. ¿Qué te parece si hacemos una sección? Y esa sección... la metemos ahí, con la locutamos, le ponemos una musiquita y una canción que tenga que ver. Pues muy bien, claro que sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, pues sí, vamos a escuchar el primero. Este señor se llama Anselmo. Para que os hagáis una idea, esta noche no porque no me ha dado tiempo, pero a partir de la próxima semana, cuando saquemos el Serie Star, la imagen ya estará colgada para que podáis tener la experiencia si queréis, de mirar la imagen al mismo tiempo que está sonando esto. ¿Vale? Imaginároslo, esta vez no, pero sí nos puedes decir un poco cómo es. ¿Eres capaz de describir la imagen? Bueno, este señor tiene la cara bastante ancha, ¿no? Con los mofletes colorados, los ojos chiquititos, arrugados, ¿no? Una nariz aguileña, los labios carnosos, así con mucha, con una gran amplia sonrisa, ¿no? Pero a la vez así como un poco maligno, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Sí. Una papada y por supuesto su corbata, hombre, ya su botón de arriba un poco desatado y su corbata y su chaqueta, ¿no? Bueno, lo tenéis claro, ¿no? Seguro que lo podéis encontrar en muchos bares, un personaje como este. Ahí va Anselmo, el putero. Seres y estares. Basado en la obra escultórica de Víctor Pulido. Para el Callejón del Hambre. El cachondo de Anselmo heredó una pequeña fábrica de ladrillos y ahora tiene un holding de empresas. El negocio de la construcción le es bastante rentable, por eso siempre lleva un fajo de billetes en el bolsillo que no teme sacar en cualquier bar para demostrar su poderío. Cuando se calienta, se afloja el nudo de la corbata, su piel cambia de color y su rostro se desfigura como plastilina en manos de un niño. Lo que más le gusta es el whisky. Eso sí, con mucho humo y muchas putas. Por eso se le conoce como el putero. Casco. por ahorrarte 300 euros de multa. O yo qué sé, por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Bueno, pues aquí seguimos, son las 22:35 minutos de la noche. Seguimos hablando con Víctor Pulido, al que le hemos hecho el estreno de sus seres y estares en directo. Bueno, cuéntanos, Víctor, ¿qué te parece? Pues me he quedado flipado, ya te comento que es un halago, ¿no? Que te pongan aquí el putero aquí en la radio. ¿En la radio directamente? Sí, señor. Bueno, pues nada, me alegro mucho que te guste. Tenemos por lo menos que yo sepa 11 más, sí. Para ir sacando, y si tienes alguno más, yo os doy la dirección de la página de Víctor Pulido, que es victorpulido.com. Simplemente, es así de sencillo. Ahí están el catálogo de series y stars. Ahora mismo lo tengo dando vueltas aquí. Hay un reproductor en el que se ven todas esas cabecitas. A mí me gustaría saber, porque esto de internet es muy engañoso, ¿qué tamaño tienen las esculturas? Bueno, esas tienen alrededor de unos 60 centímetros de altura, porque es lo que me cabe en el horno cerámico que tengo. Entonces, digamos que es una cuestión de espacio, ¿no? De tamaño. Sí, claro. Bueno, por ejemplo, los perros están igualmente en el mismo, y lo que voy haciendo, modelo en hueco, y voy colocando, digamos, cada... Lo divido en varias piezas y así lo voy cociendo y luego las pego y hago la policromía. Con las cabezas podría hacer igual, ¿no? Sí. Podría hacer hasta el cuello y luego... Pero, en fin, es muy divertido porque en vez de vaciar las cabezas tengo que modelar en hueco. Y entonces tiene su doble dificultad. Y bueno, pero así me entretengo. Es muy chulo el tema de la cerámica, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además son, el barro, se seca, lo cueces directamente y luego le haces la policromía. No lo hago a la manera natural, ¿no? Sí. De digamos, con esmalte, sino que policromo luego con óleo. Y es más sencillo. Más sencillo. A mí me llama mucho la atención porque son súper expresivas. Son unas esculturas tremendamente expresivas. Hay otro trabajo tuyo, que es el de los enanitos de jardín. Sí. Que tiene muchísima gracia. Es tremendo. Yo os aconsejo de verdad que entréis en la página y lo veáis. Porque, bueno, hay uno... Que los enanos quizá no estén todavía en la página porque... No están en la página. Sí, porque eso estará en lo que yo te mandé que es el dossier. Sí. El dossier, sí. Pero bueno, ya pronto supongo que actualizaré un poquillo la página, ¿sabes? Porque tú sabes que estas historias, no, yo me dedico un poquito más a mi mundo con las figuras y con tal, y la web, digamos, que la tengo un poco descontrolada. Vaya, hombre, pues yo tengo que deciros que yo sí he visto en el catálogo estos enanitos de jardín, y es a modo de los enanitos de jardín que suele haber, pues eso, los típicos que se compran en Leroy Merlin, pero hay uno, por ejemplo, que lleva en la carretilla, lleva la barriga. De lo grande que la tiene, la barriga, la lleva en una carretilla. Un concejal de urbanismo, seguramente. Exactamente, un concejal de urbanismo. Con lo cual todos tienen su punto, en el que no se pierde nunca la guasa, ni la gracia, ni la expresividad, y además tienen un punto ahí de crítica, ¿no? Sí, sí, sí, claro, hombre, hay que ser crítico, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando, no? Y nuestro amigo Priapo, ese bueno, pequeño Priapo, sí. Eso, ¿a quién criticas? No quiero mirar a nadie. Bueno, yo creo que en todos los casos me critico, empezando por mí y un poco por... la forma de pensar que tenemos muchas veces los tíos en ese sentido, ¿no? Que estamos obsesionados con el sexo muchas veces y... Sí, bueno, que pensamos con la segunda cabeza, sí, por decirlo bien, así, ¿no? Suavemente, más vamos. Bien, pero en cuanto podemos, ¿no? Entonces, claro. pues se nos saltan los... Bueno, supongo que somos colonizadores, ¿no? Y entonces tenemos que estar siempre un poquito así, pensando, ¿no? en colonizar. Claro, claro. ¿Esos enanitos de jardín también tienen ese tamaño, 60 centímetros más o menos? No, estos son mayores. Estos alcanzan el metro de altura, porque estos sí están hechos, por ejemplo, ese concretamente, que es Don Pollato, tiene 1,20 de altura y, digamos, uno de ancho, ¿no? Joder. O sea, que es un enanito a su tamaño natural. 1,20 sí, de altura menos, es el tamaño. Sí, más sí, o ¿no? Menos, claro, sí, claro. Bueno. Pasa que, como tú sabes, están demasiado deformes, ¿no? Tienen un aspecto de caricatura, ¿no? Es muy curioso porque con el tiempo descubrí a Daumier, yo, bueno, lo conocía, pero luego restauraron una serie de cabezas que le había encargado Filipón para el periódico y tal. Él hacía unas caricaturas y las modelaba. Pues hace poco el Museo de Orsay digamos que hizo una exposición con la restauración de estas cabezas. Ajá. Y bueno, fue mi sorpresa cuando fui para allá, porque era realmente muy parecido a lo que yo a lo que estabas haciendo, y no conocía esa faceta concreta de él, ¿no? Y, bueno, esas son las conexiones subconscientes. Bueno, es increíble. No, directamente. Pero es muy fácil, porque yo uso mucho, digamos que llevo la caricatura un poco al entorno artístico de la instalación, de la escultura, y él hace y él era un gran caricaturista, ¿no? O sea que... Sí, sí. A mí hay veces que lo que haces me recuerdas a cosas del jueves. Sí, claro, también. ¿Eh? ¿Cómo se llama este hombre de Vizcarra, por ejemplo? Sí, el jueves, ¿eh? El jueves es una cosa que llevo pues viéndola desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, lo mismo que eres lo que comes, pues haces lo que ves, ¿no? Exactamente. De una forma consciente o inconsciente, ¿no? Claro. Ya ahí los límites no hay que ponérselos, ¿no? Porque tú te pones a trabajar con tus ideas, con tus cosas y lo que sale, pues... Luego empiezas a descubrir muchas cosas que salen, pues, por eso, ¿no? Claro. Bueno, pues yo voy a seguir presentándote a Arístides Moreno, ya que estamos hablando de estas cosas, ¿no? Este tema es muy de caricatura, muy de jueves, se llama La Bombilla, y de verdad es para escucharlo, ¿eh? Vamos, es para escucharlo y con ganas. Ahí está, La Bombilla, Arístides Moreno. Dame la luz, dame la luz, sube la palanca y huye de ahí. Dame la luz, dame la luz, detrás de la puerta verás lo que hay. Si quieres amar la luz, obra con la maravilla, y aprieta el interruptor, se encenderá la bombilla. Si quieres amar la luz, obra con la maravilla, y aprieta el interruptor, se encenderá la bombilla. La que alumbra, la que enseña, la que brilla. Y el mundo es un transmisor que emite en varios canales. Somos seres electrónicos viajando en un mismo viaje. Receptores susceptibles, hablamos el mismo lenguaje. Conectados al satélite enviamos nuestras señales. Llamas la comunicación, tu cerebro va por cable. Prepara tu corazón pa' cuando llegue el mensaje. El mundo es un mestizaje, una mezcla de colores. Nosotros somos las notas que formarán el acorde. Oh señor, oh señor, se me fue el alma del cuerpo y ahora me quedo yo. Oh señor, se me fue el alma del cuerpo y ahora me quedo yo. La inteligencia en la masa es lo que brilla por su ausencia. Por eso la interferencia del mundo televisivo. Todos quieren ser estrellas y viven de la apariencia. Se disfrazan como monos para estar más atractivos. La ciencia no nos sorprende, ya no nos sorprende nada. Y atrapados en la red de la galaxia informática, la gente ya no se toca, no se besa, no se abraza. Tanto avance tecnológico para congelar el alma. Si quieres amar la luz, obra con la maravilla, y aprieta el interruptor, se encenderá la bombilla. Si quieres amar la luz, obra con la maravilla, y aprieta el interruptor, se encenderá la bombilla. Oh señor, oh señor, me da la luz, me da la luz. Oh señor, me da la luz, me da la luz, me da la luz. I can see the light, baby. Estática vigilante, desnudarte de la ropa, viste tu carne elegante. Tu traje más primitivo, tu más primitivo traje, y color transparente, tu traje alucinante. La cosa se hace más fácil, ahora todo se complica. Nos crea necesidad, cosas que no necesitas. Cuanto más en lo que aprendo, más lo que se me olvida. Me dicen que esto es vivir, ahora sí que todo es vida. Bueno, yo ya os lo había advertido antes. Este hombre maneja todos los lenguajes musicales, ¿y de qué forma? Oh, señor, regala luz. Regala luz, eso es lo que necesitamos, que nos regalen luz. Bueno, Víctor. Sí. Claro que sí. ¿Qué tal estás por ahí? Pues mira, muy bien, aquí iluminándome. Iluminándote, ¿no? Bueno, pues ahora es la hora en la que nos tienes que iluminar tú a nosotros. Porque es el momento en el que, bueno, pues va a sonar tu gustazo. ¿Mi gustazo? Sí, señor. Barbaridad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad el gustazo de Víctor! Bueno, bueno, esto ha sido, esto ha sido además a traición. Porque todas las veces que me han pedido algo difícil, me han dado un poco de tiempo, ¿no? Pero no, no, esto ha sido así, directamente de un día para otro, ¿no? Anda. Y me dijo, no, yo quiero esto. Lo que pasa es que, claro, yo lo tengo en francés y tal, en castellano. Volviéndome loco. Bueno, al final lo he conseguido. Pero cuéntanos qué es y por qué. Bueno, porque pues, es un gustazo para ti, vamos. Sí, no, es un gustazo porque yo creo que cuando estás en esas condiciones es lo más agradable, ¿no?, que te puede ocurrir, ¿no? Uh-huh. Luego, como me hablabas del Callejón del Hambre, ¿no? Sí. Yo ahora me va muy bien, ¿no? Pero en otra época no me iba tan bien, ¿no? Realmente hablamos de muchos tipos de hambre, ¿no? Pero claro, claro. Yo me quería ceñir al verdadero hambre, ¿no? Al de comer, ¿no? Y muchas veces al principio de todas las carreras se pasa mal, ¿no? No te digo que como en los años 50 que se pasa hambre, pero se pasa mal, ¿no? Y eso sí. De la gran comilona, pues me encantaba, ¿no? La gran comilona, sí señora, ahí está. Una película de Marco Ferreri. Efectivamente. Que además tiene guión de Rafael Azcona. Para que vea. ¿Eh? Es una película francesa, pero en el guión participa Rafael Azcona. Así que fíjate, y digo, bueno, esto es una barbaridad, pero mira. Bueno, también pues. También es un gustazo. Esto es una barbaridad, en serio, es una barbaridad. Esta película está protagonizada por Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli y Philippe Noiret. Bueno, pues estos cuatro señores, para situaros un poquito, se encierran en una mansión a morir comiendo. Pero claro, luego deciden que no solamente va a ser comiendo. Sí, claro. ¿Eh? Y pues, bueno, por supuesto. Claro, ya viene dice la vecina. Ahí está. Ahí está. Entonces ya deciden más cosas. ¿Y qué nos ha pedido como gustazo Víctor? Pues nos ha pedido que pongamos esto. Y va a sonar ahora. Ahí está. El gustazo de Víctor Pulido. Me duele, no aprietes, Marcello. Tranquilo, relájate. Hazlo suavemente. Pero si lo hago suavemente. Hazlo suavemente, no aprietes. Oh, es horrible. Ay, Cuando yo era niño, mi madre me castigaba de forma terrible. Y desde entonces me ha costado mucho hacerlo con normalidad. No veo que sea tan trágico. Abre las piernas, aprieta. ¡Oh, no! Te aliviará. Eso descongestiona. ¡Aprieta! ¡Vamos! Así va bien. ¿Qué? ¿Estás mejor? Eso es porque no masticas lo suficiente. No, no, no, no, no, no aprietes más. No, no, no. No aprietes más, no aprietes más. Ya sale. Ya sale, ya sale. Aquí tenéis un buen puré. Dirás otro buen puré, ¿no? Oh, no es momento oportuno, Philippe. ¿Quieres? No. Esto absorbe el aire. No quiero. Ten. No. Michel, lo he hecho expresamente para ti. Te irá bien, Michel. Bueno, pues ahí habéis tenido lo que ha sido el gustazo de Víctor Pulido. Bueno, Víctor, espero que haya sido un gustazo para ti, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Eh? ¡Qué barbaridad, desde luego! Hombre, es que no se me ocurría. Había tantos gustazos, había unas músicas fantásticas, una cosa, pero digo, pero mira, esto también tiene que ser un gustazo, ¿no? No, no, desde luego, tiene que ser un gustazo tremendo, vamos. De hecho, lo ha sido. Yo no sé, yo estaba aquí muriéndome de risa, vamos. Hombre, yo, ya te digo, yo me digo, qué bárbaro soy. Que eres bárbaro, sí. Sí, no sí, lo puedo sí. evitar. ¿Eh? Es una cuestión de bizarro, sí, un poco sí, bizarro. Sí, sí, se nota en tu obra. Sí. Que eres un poco bizarro. Bueno, pues vamos a seguir explorando durante por lo menos 3 meses, si no hay más seres y estares por ahí para utilizar. Durante por lo menos 3 meses vamos a ir recorriendo todos tus seres y estares, sí. Todos esos lugares a los que tú nos vas a llevar y a los que iremos a través de las locuciones y las músicas y tus obras. Y bueno, pues ahora, en este momento, después de que te has quedado a gusto. Sí, la verdad es que sí. Ya, ya estoy más tranquilo. Bien, pues ahora que ya estás más tranquilo, bien cenado y después de esto que acaba de sonar, claro. Completamente relajado. Sí. Pues ahora tienes la radio para decir lo que quieras. Este es tu momento, utilízalo porque tienes el teléfono ahí para contarnos lo que te apetezca. De cualquier cosa, lo que tú quieras. ¿Sobre qué? Todo tuyo, lo que quieras. Este es un momento en el que tú puedes coger y contarnos cualquier cosa que te apetezca decir en la radio. Esto es a traición, ¿sabes? Primero, sí, primero te hago que te quedes a gusto y luego, claro. Luego viene el... Pues mira, pues sí, me has dejado un poco flipado, porque no se me ocurre gran cosa que decir. Bueno. Voy a decir lo que quiera, pero no sé, yo... Pregúntame lo que quiera. Nah. Decir que lo que me preguntes, a ver, no. No, yo ya te he preguntado. Me has dejado planchado. Este momento es el que tú me tienes que contar algo, lo que te apetezca decir, cualquier cosa, de lo que quieras. Nada. No. Ha sido un interruptus. Me ha dejado, sí. Bueno, pues nada, Víctor. Me he quedado sin palabras. ¿Te has quedado sin palabras? Claro, totalmente. Después de soltar tantas cosas. Después de soltar tantas cosas, pues me he quedado. Bueno, pues mira, este no se queda sin palabras. Este, a ver, cuéntame. Este señor Arístides Moreno, con el que te vamos a despedir. Sí. La canción Lechita de Cabra, que es una verdadera gozada de canción. Este sí que sabe lo que decir. Bueno, Víctor, ha sido un gustazo. Para mí también. Igual. Ha sido un disfrute. Perdona por la puñalada trapera, pero siempre lo hacemos. No, está muy bien. Está muy bien porque me he quedado con pocas cosas que decir. Ah, bueno, eso está bien. Eso significa... Pero bueno, de vez en cuando hay que... Bueno, que te has quedado a gusto. Hay que guardar el silencio un poco. Bien, también. Me parece muy bien. No está mal de vez en cuando. Bueno, pues con Lechita de Cabra nos vamos a marchar. Un abrazo. Buenas noches, chao. Muchísimo gusto y seguimos en contacto. Igualmente. Venga, hasta luego. Hasta ahora. De pequeño la leche de cabra siempre me gustó. Y dije que cuando creciera yo iba a ser pastor. Que andaría por el campo cuidando el ganado. Sería un hombre pacífico y asilvestrado. Ay, ay, ay. Podría hacer mis propios quesos, dedicarme solo a eso. Vivir metido en una cueva, saber cuándo cambia el tiempo. La medianía me supuso una gran solución. Poquito a poco mi sueño cogido color. Primero tuve una cabra y luego tuve dos. Y pronto así mi ganado se remultiplicó. Ay, me daba litros de leche hasta por tonelada. Y estoy yo aquí, no lo digo ahí por exagerar. Y una lechita espumosa y de buen sabor, con la que hacía lo que son la mano de Dios. Quesos tiernos, semiduros, bien curados, queso viejo. Y ese queso sabrosito que se huele allá a lo lejos. Vamos todos a bailarlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. Vele, vela, vamos todos a bailarlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. Todos los pastores levantan tempranito en la mañana. Haga frío o haga calor, tengan o no tengan ganas. Tempranito en la mañana. Y sus mujeres trabajan dentro y fuera de la casa. Se multiplican por dos, ellas saben qué se pasa dentro y fuera de la casa. Vele, vela, vamos todos a vararlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. Vele, vela, vamos todos a vararlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. ¿De quién es ese Mercedes que viene a llevarse queso? Eso es de un intermediario que dice ser hombre serio. Que dice ser hombre serio. Mi abuelo que fue pastor siempre fue un hombre sincero. Vocifero de su cama, serio es el macho y la mama. Serio es el macho y la mama. Vele, vela, vamos todos a vararlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. Vele, vela, vamos todos a bailarlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. Tú que te acuestas tranquilo. Yo te digo, Pepe Luis, que la lechita de cabra no viene del Tetabrí. No viene del Tetabrí. Viene de manos calientes, de hombres que aprietan el ubre, de mujeres que trabajan desde la costa a la cumbre. Desde la costa a la cumbre. Vele, vela, vamos todos a vararlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. Vele, vela, vamos todos a vararlo. Vele, vela, es mejor para disfrutarlo. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. Chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere, que chévere. De pequeño la leche de cabra siempre me gustó. Los jueves de 10 a 11. En el callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo.